Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor, como letargo, parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Preparaos! Porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. ¡Vamos, pueblo de Dios! Encaremos con nuestros hijos una preparación seria para la venida del Señor. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Buenos días, hermanos en Cristo. Es una alegría poder estar con ustedes nuevamente tras dos semanas donde, por compromisos de la emisora, nuestra programación no pudo salir al aire. Esta mañana transmitimos desde la ciudad de Nueva York, donde estamos, queridos hermanos, en esta semana haciendo preparativos para la proclamación del próximo sábado 20 del pregón del tercer ángel aquí en, a voz en cuello, querido hermano, sin disminuirle a la palabra de Dios. Esto va a ser desde las 10 de la mañana acá en el parque, en un parque de Queens, de Good Heaven. Esta predicación a voz en cuello, anunciada al mundo, es el último mensaje de advertencia y misericordia. Es un mandato divino y tiene la aprobación de Dios. El mundo necesita saber qué es la marca de la bestia. Necesita saber quién es la bestia, apreciado hermano, y quién es la otra bestia de Apocalipsis 13. Y lo que implica este llamado del tercer ángel, que es una separación de la apostasía, de todo pecado acariciado, en un llamado a la consagración y a la santidad de la vida, tal como dice el mismo Jesús en Apocalipsis 3:20, en el mensaje a la iglesia de la Odisea: vístete, querido hermano, de vestidura blanca. Dios está hablando a su pueblo en este último tiempo, querido hermano, a este pueblo que profesa guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Lo está llamando a que despierte del sueño laodicense, para que no sea vomitado de su presencia. Las vidas dobles, el profesar y no vivir lo que profesa. Esta vida religiosa falsa es repugnante delante de la presencia de Dios. Nuestra programación radial, el pregón del tercer ángel, y su misión desde hace dos años, es proclamar estas grandes verdades sin mezcla de error a la ley y al testimonio. Y los testimonios, apreciados hermanos, son amonestaciones y reproches dados por Dios a su pueblo para corregirlo y ser prevenido de los engaños y las trampas de Satanás. El verdadero pueblo de Dios caminará por esta senda estrecha ahora en este tiempo de preparación. En esta hora me acompaña el hermano Roberto Díaz. Saludos, hermano Roberto. Dios le guarde grandemente a cada uno de ustedes. La hermana Jenny. Yo soy Jenny de Queens, New York. Aquí vamos a estar el sábado 20 desde las 10 de la mañana en el Forest Park, Woodhaven. Y la hermana Mercedes. Buenos días, bendiciones para todos. Aquí estamos gozosos con los hermanos compartiendo la verdad presente. Amén. Gloria a Dios. Apreciados hermanos, como dije antes, estamos trabajando lo que son los preparativos para esta gran actividad el próximo 20. Vamos a continuar nuestra programación, no sin antes tener palabra de oración. Amén. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo divino nombre en esta hora. Padre Santo, te suplicamos que tú nos dé tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu more en cada corazón y inquieta a cada hermano, Padre Santo. Y las personas que van a hablar en esta mañana, Padre, que seas tú que hable a través de ellos. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde el 1 de septiembre de 2014, se levantó la programación del pregón del tercer ángel. Y con una voz que gime y clama por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios. La pluma inspirada, hermanos, y la Biblia en Ezequiel 9 nos dice que aquellos que gimen y claman son los que serán sellados y tendrán la protección divina y las credenciales del poder de Dios para iluminar la tierra con su gloria. Es por amor a nuestros hermanos adventistas que están militando en la corporación, que apoyan la corporación. Es por amor que amonestamos a la iglesia. Las amamos profundamente, pero hay una guerra contra la verdad que proféticamente viene desde adentro de la obra. Esta mezcla de la verdad con la mentira es un suero provisto por Satanás para adormecer a la iglesia, para adormecerla. El tiempo se acorta rápidamente. El Dios del cielo ha provisto todo recurso y amonestación para que sean despertados y librados de los juicios que caerán sobre la tierra. Pero la verdad presente es censurada, es cerrada la puerta a los púlpitos cuando se denuncia el pecado y cuando se pide en el nombre de Cristo que nos separemos del pecado, porque es Cristo el que llama a la separación de la apostasía y a la separación del pecado. Pero la estructura organizada no quiere que se prediquen esos temas y por eso tenemos cientos de hermanos que le cierran los púlpitos en las iglesias y los disocian, porque hay un estupor. Las tradiciones paganas que celebra el mundo, escuchen bien, hermanos, es por amor. Las tradiciones paganas que celebra el mundo y el mundo religioso de las iglesias caídas se celebran dentro del pueblo de Dios. Sistemáticamente los testimonios han sido rechazados e interpretados de forma acomodaticia. Pero ¿saben qué? Los líderes de las iglesias, los que estudian, los doctores de la ley de este tiempo, dicen que ellos son los que pueden interpretarla correctamente porque ellos estudiaron. El testimonio nos dice la Biblia y los testimonios que serán los humildes, que muy pocos de los ministros entrarán en esta verdad pura y santificada porque están patrocinando las apostasías dentro del pueblo de Dios. Dios va a tener un ministerio puro y santificado. Apreciado hermano, no hay contradicción en la Biblia ni en los testimonios. Es el mismo Espíritu que lo inspiró. La pregunta es, ¿por qué se sorprenden que cuando comience la ley dominical no quedará un adventista ni un pastor? Esta palabras han sido repetidas por el programa anterior, haciendo referencia al pastor Gates, de que esto va a acontecer según la revelación de Ana White. Esto lo hemos estado diciendo hace tiempo y preguntémonos por qué no va a quedar uno ni un pastor. Pregúntese por qué no quedará un adventista corporativo ni ningún pastor. ¿Saben por qué? Porque el zarandeo que es producido por el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, llamando a la santidad ahora en este tiempo de preparación, están siendo zarandeados y se están quedando practicando las apostasías, diciéndole a la gente, no es tiempo de salir. A mí me encantaría que el presidente este Wilson estirpara. Y así cada presidente de la asociación y cada pastor estirpara las apostasías y las visiones del mundo dentro de las iglesias. Pero no quieren sacarlas. Porque a la gente le gusta. Y si las sacan, la gente se va. Esa es la realidad. No quieren sacar la apostasía del medio. Están en contra de los testimonios. Con relación a la música del mundo entró. Es una trampa antes del tiempo del fin de la gracia, dice la sierva del Señor. Pero ahí está la música. ¿qué hemos de hacer nosotros como individuos? La salvación es personal. Pero Dios, que está llamando a su pueblo a santidad, a vestirse de vestiduras blancas, le está diciendo a este pueblo que despierte y que se aparte en santidad. Santidad o santo quiere decir para un uso santo, apartado. No dice unido o mezclado con la apostasía. La separación de las cosas inmundas es necesaria en el pueblo de Dios. Si no te apartas, estarás contaminado y serás vomitado de la presencia de Dios. Cuando empieza la ley dominical, que es la hora de la prueba, si no te preparaste y no te separaste y no cultivaste la relación estrecha con Dios en adoración santa, no vas a ser sellado y cuando llegue la ley dominical vas a apostatar. Por tal razón, todos los que estén practicando las apostasías y promoviendo que la gente vaya a la adoración donde hay apostasía y donde vayan a pagar diezmos donde se practica la apostasía y donde no se predica el mensaje puro y santo para este tiempo, serán, querido hermano, demandado de Dios la sangre de aquellos que se pierdan, porque teniendo la verdad, no la predicaron por estar tranquilos y cómodos. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Este mensaje corta hasta el corazón y por eso se levanta oposición. Pero este es el mensaje que el Señor del Cielo ha enviado. Este es el mensaje que el Señor del Cielo ha enviado y es por amor y misericordia. Por amor y misericordia. No podemos seguir siendo una multitud mixta, dice el libro Eventos del Tiempo Final. Cuando dice que no podemos seguir siendo una multitud mixta, es que la separación del trigo y la cizaña, el tiempo ese ya llegó, no es cuando Cristo venga. La manifestación de la justicia de Cristo en 1888 es el comienzo del ángel que iluminará la tierra con la gloria de Dios. Estamos hablando, hermano, que la separación, que la siega comenzó con la proclamación de este mensaje. En santidad, porque nuestro sumo sacerdote está en el lugar santísimo, ejerciendo la expiación. En primero es escrito, página 118, ustedes lo conocen. El mensaje del tercer ángel separa el trigo de la cizaña. ¿Por qué lo separa, hermano? Y solamente aquellos entendidos, aquellos que buscan de corazón y tienen corazones humildes, escucharán este mensaje. Aquellos que defiendan organizaciones, aquellos que defiendan pastores, pues que defiendan los pastores y las organizaciones. Yo y mi casa adoramos a Jehová, defendemos la palabra que el Señor nos ha dado por encima de las leyes de los hombres o de las influencias humanas o la paz y la tranquilidad que quiere buscar el mundo hoy día. Dios no vino a traer paz. Él vino a traerle guerra al engaño, a la apostasía y a la mentira. Los hijos de Dios en este tiempo son llamados a tomar las armas de la guerra espiritual para hacerle guerra al enemigo de las almas con el poder del Espíritu Santo. De eso es lo que estamos hablando. El hermano adventista, en primera de Pedro 4:17, dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y ya comenzó por los muertos en 1844. En Apocalipsis 7, del 1 al 4, dice que ese sellamiento de los pueblos de Dios es antes que se sueltan los vientos. Hermano adventista, la ley dominical está a las puertas. A las puertas. Cuando se sella los 144,000, deben estar sin mancha delante del juicio de Dios. Dice la norma alta que pide el espíritu de profecía. Los que han de ser sellados han de vencer a la carne, al diablo y al mundo. Y han de vencer todas las tentaciones. Es que usted ha de estar como un pueblo especial y peculiar, apartado de todo pecado, escudriñando su corazón, tal como lo hacía el antiguo Israel cuando se daba el Yom Kippur. Es importante que entendamos que esos son los fundamentos de nuestra fe y no podemos llamar a la gente a permanecer practicando apostasía cuando el juicio de Dios está por terminar sobre el pueblo de Dios. Tan claro y tan sencillo. Hay otro asunto importante, hermanos, que quiero compartir con ustedes, y es que Satanás está torciendo la palabra de Dios para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar, de manera que se pierda el sellamiento del pueblo remanente. Cuando preguntamos a los hermanos qué es la verdad presente, muchos que profesan estar en la verdad presente y dicen que están en la verdad presente, dicen que los mensajes de los tres ángeles es la verdad presente. Pero sí, parte. Pero ¿saben cuál es la verdad presente? El mensaje del tercer ángel. Porque un adventista de nombre, un adventista nominal que va a ser vomitado de la presencia de Dios, página 298 de Primeros Escritos, dice que son aquellos que aceptaron el mensaje del primer ángel y del segundo, pero rechazaron el tercero. Rechazan la verdad presente, dice allí. Así que el mensaje del tercer ángel es la verdad presente, su reforma pro salud, hablar a voz en cuello, apartarse del pecado, consagrarse para Dios en la prédica.